para el hombre nuevo. Génesis, todo por hacer. Esperanzas, compasión, el partido que este equipo juega ahora para vos. Solo Racing, solo Rango, compasión entre todos los equipos. La academia es el mejor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racing. 4926-1622-4926-1622. Nuestro mail info@esperanzaracinguista.com y desde... Hoy en Esperanza Racinguista seguimos siendo de reserva, que también lo vamos a poder observar. Desde las 2 de la tarde estaremos en la cancha de Racing con todo lo que pase en lo previo al encuentro frente a nuestros vecinos del fondo. Vamos a ir con todos los medios sabidos y por haber, lo vamos a escuchar en la conferencia de prensa que dio para todos en general. Y bueno, habló de cosas importantes sobre lo que se viene, que la Gata Fernández en Lanús. Vamos a escuchar entonces a Gastón Fernández, hoy en Estudiantes, pero como siempre ese pasado académico lo sigue manteniendo. Juvenal, que vendrá después de media. No tuvimos disparador en el día de ayer, así que quizás hoy tengamos la chance de poder dialogar con todos ustedes. Así que ya. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos del número 5. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Bueno, ¿cómo le va, Sanoli? Bien, ¿qué dice? Noto... Yo cagado de frío. No, pero... Porque la verdad que cada vez... Es especial, está metidísimo en sí, el clásico. Sí, sí, es que se vive en la calle, entre los amigos que son de Racing, entre los mismos auspiciantes. Y el partido de ayer y la forma en la cual está Independiente, de alguna forma, al hincha de Racing también... Lo motiva más, pero... Sí, lo motiva, no, pero... No hay que fijarse. Un equipo... Horrible, sí, iba a decir la palabra. Los dos últimos que nos ganaron en la cancha de ellos, espantosos, ¿eh? Pero malísimo, pero malísimo. El gol de... De Racing dentro de la cancha en cuanto a los jugadores y en cuanto a que es un equipo difícil para que le hagan goles también. Hay diferencias, a veces no son tan malos equipos y son... Independiente el próximo domingo. Mire, pero estoy tranquilo por ese lado. Me parece bien, pero yo le voy a recordar algo. A pesar de haber ganado el último por parte... Y no pudimos escuchar la palabra de Teo, ¿no? Que salió al cruce de las preguntas de los periodistas y que él no tiene que agrandarse, ¿no? ¿Vos ponete no, lado... no me pongo mal, porque hay muchos que dijeron, no, mirá, se agranda, está agrandado. Sí, sabemos que está agrandado Teo, pero él vive así y creo que le viene dos. Sí, sí, tenemos, ¿no?, más de dos, pero bueno, tenemos dos picantes ahí que sí. Si los hacemos valer, la mano está echada. Muy buenas tardes. ¿Descansado ayer? Sí, sí, sí, sí. Igual. Dios, ya llegué. A los 42. Ya, a los 42. Ya llegué, pero digo... La joya, digo. No, pues, la 42, la joya. Decíamos algo recién lo de Teo, que creo que el hincha de Racing ya... Se va pensando en el equipo, aunque el técnico todavía no haya hecho una práctica de fútbol formal. Bueno, ¿llegaron todos bien los de la selección? Esperanza Racinguista y ya... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japonés. Mine más. Japan 4-854-3741. Cortes y plegas. Llaneda, teléfono 4-208-3363. Y cartón corra de la empresa Ital Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. ventas@regencraft.com. Ciudad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y para velas, jabones y saumerio. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-1. 4772-6705. info@francioni.com.ar. La esencia de la creación. Planicil, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicil, en sus dos direcciones. Zamora. Chico de Monte Grande, cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering, Piu Restaurante, Dardo Rocha y 8 esquina Dorrego. Reservas al 400228. Y Banco de Prueba de Capital, teléfono 4683-1246. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Bueno, Martín, contanos un poquito entonces, empecemos a desarrollar, mejor dicho, los títulos que dejaste antes de la... Que decíamos, se terminó con él, hay que decir que tuvo 70 minutos en el partido de ayer Brasil, sí. Después los otros dos jugadores que estuvieron, tanto Auche como Pelletieri, se quedaron en el banco y no todos los jugadores llegaron en óptimas condiciones. No tuvo una buena actuación. Los dos marcadores laterales jugaron muy mal. Papa jugó peor todavía. Sí. Bueno. Llegó con una sobrecarga en el aductor izquierdo, ¿sí? Es la única molestia que tenía. Llegó con todos los estudios hechos desde la selección, un trabajo diferenciado. Simeone ya lo tiene dentro del equipo. Nosotros de esos dos jugadores, Pelletieri también va a ser titular. Y uno empieza a pensar que Auche también va a estar en el equipo. Para, antes de que te vayas del tema pizarrita, que no quería que juegues, no salta, ni se mueve del piso. No, estaba clavado. Entonces, en ¿para qué juegue Cáceres? No bueno, sé. Pero no lo podemos sacrificar. Si no, lo tenemos que sacrificar también a Pijut por... Hace a Pijut, lateral con oficio de marcador, no de proyección, ¿sí? Pero no te da nada, Cáceres. No te... Cuando jugó Cáceres contra Newell... 5 puntos, tampoco lo maté. No, pero fue... No fue el peor. No lo maté, sino, pero no cometió ningún... Pero no por ahí, venía... ¿Yo te puedo decir algo? Hay una pelota que quiere jugar, que va por el medio, la pierde en la mitad de la cancha, que es una contra de Newell, que casi gol. ¿Yo te puedo decir algo? Había gente que no se había dado cuenta que no jugaba Pijut. Bueno, porque a Racing no le llegan tanto. Se le complica. Era lo mismo. Sobre todo porque Racing puede mantener una estructura de equipo defensivamente. Si no lo suelta Pijut, es lo mismo que juegue Cáceres, que juegue Pijut, que juegue Liu y que juegue cualquiera. Si lo suelta Pijut, quiero que juegue Pijut. Bueno, siguiendo con lo que tiene que ver con el equipo, hablábamos de esto, de que se lo va a esperar a Castro. El día miércoles trotó un poco, hoy también volvió a trotar. El jugador todavía siente alguna molestia. Yo lo que intuyo es que Simeone va a jugar a entrarlo. Son 14 días. Alguna molestia. Claro. Y cuando se le preguntaba por arriesgar, decía, bueno, eso lo tenemos que charlar. ¿Qué es lo que tiene puntualmente? Él se había tenido una distensión en el isquiotibial derecho. Ajá. ¿Sí? Lo de él había sido una distensión en el isquiotibial derecho en el partido frente a Unión. Recordamos, salió a los 3 minutos de apenas comenzó el partido. Uh-huh. Y se había lesionado. Cuando él ya sentía una molestia, arriesgó, jugó y se lesionó. Entonces creo que por la cabeza de acá también pasa esto de decir, vuelvo a arriesgar y si me vuelvo a resentir de la misma lesión, me voy a perder cuántos partidos. Para mí Racing está jugando, como lo está haciendo Independiente con Patricio Rodríguez. Uh-huh. Está jugando con Castro, lo mismo que está haciendo Ramón Díaz con Patricio Rodríguez. Y con Toranzo también, porque el técnico, el otro yo lo escuché, y eso que te quería preguntar, del tema de Toranzo, ¿sí? Que él todavía no lo da por descartado, más allá de que ya le habían hecho los estudios, todo. Cuando lo consultaron fue el día lunes. Del lunes hasta el domingo hay un tiempo importante todavía que puede pasar cualquier cosa. Quizás hasta pueda jugar. O sea, no lo descartó tampoco Toranzo. Con Toranzo trabaja diferenciado. Con el entrenamiento que tiene Toranzo en la semana, fuera de su casa, no sé, no llega ni loco. Otra vez vamos a empezar. Otra vez vamos a empezar con el tema de intrusos en el espectáculo. En la academia, digo, no intrusos en el espectáculo. Yo te digo, por algunas yo la vi hoy. Imágenes. Yo la vi hoy. Y bueno. Impresionante. Y bueno, entonces, ¿qué quiere que juegue? Bueno, está bien, pero tiene que jugar igual. ¿Cuál es el problema? No, pero no hay ninguno. Hay que hacer todo. Se va a desgarrar las dos de la pierna. Con desgarro de la tercera pierna. Sí. Pichu. Pichu y Toranzo. No, no. Qué bárbaro. Bueno, era la novia de Asman. Sí. ¿No? Sí, sí, era la ex novia de Asman. Pero Alma está felizmente casada. Bueno, yo dije que era la ex novia de Asman. Con alguien, otra botinera, digamos. ¿También? Y claro, sí, Melina Pitra. Dios mío. ¿Todo encaran para el mismo lugar? Sí, sí. Es el más fácil, le digo. No sé si es más fácil. Sí, sí. Es más fácil en un principio, pero está servido. Pero después más adelante. Ah, bueno, digamos, eso, pero después se casan los tontos, pues. Ese es el tema. Ese es, ¿no?, el tema. Bueno, volvemos al fútbol. Sí, sí, sí, me quedé pensando porque hoy a la mañana la vi. Hoy a la mañana la vi. Tamara Alves. Hoy a la mañana la vi en la televisión diciendo, sí, porque el pato, 80 veces dijo, porque el pato, pero para decir pato, dejalo tranquilo que se tiene que recuperar para el domingo. Ni lo nombre, dejalo tranquilo, pobre muchacho. Hace 5 meses ya está de novio. Ella dijo todo eso hoy, ¿eh? ¿Cómo está? En serio, la verdad es intruso en el espectáculo. En cualquier momento aparecen Gio y Teo. Teo tiene familia, ¿no? Y Gio va a ser padre. ¿Gio va a ser papá? Sí, sí. ¿Pero está casado o no? Está juntado. Está juntado, sí, pero va a ser padre. Está bien. Bueno. Una niña va a tener. Mirá qué bien. El nombre no lo recuerdo en este momento. Sí. Él estaba esperando que sea varón. No, lamento, le tocó a niña. Miranda se va a llamar. ¿Qué la dijo? ¿Sí? Miranda Moreno. Es verdad. Lindo nombre, Miranda, me gusta. Bueno, Bueno, lo cierto es que está coqueteando. Sacamos de intrusos. El técnico está coqueteando con esto de Castro. También, bueno, lo decías, lo de Toranzo, yo creo que es menos probable aún. Igual para mí Castro también quizás pueda llegar a estar dentro de la lista de concentrados entre 19 y 20 nombres, pero cuando llegue el momento del partido se va a quedar afuera del banco. El Pata no lo vimos, o sea, cuando tuvimos la posibilidad de dialogar fuera de micrófono, sí, no lo vimos muy convencido de cómo estaba, porque dice, siento algunas molestias al trotar, tengo que probar a hacer piques. Y él es un jugador de explosión. Claro. Y le puede suceder lo mismo que le pasó en el anterior partido. Probó y estando frío en los primeros minutos, en un pique, volver a resentirse de la lesión y eso sería más complicado aún. Sí, porque aparte quedarse sin un cambio, ¿no? Porque si vos lo pones, tiene que salir como salió con el partido con Unión, quedarse sin un cambio en el clásico no sería propicio. No sería lo aconsejable. Y contra Unión fue a los 2 minutos que se quedó. Por eso. A los 3 minutos y el cambio ingresó a los 6. Auche y Racine ahí, como lo dijo Simeone en su momento, había perdido un jugador y un cambio. Bueno, igual hay que hacer un cambio, porque Toranzo parecería como que no apareciera, ¿no? Que no va a jugar. O sea, el técnico dice voy a esperar hasta el domingo, pero me parece que Toranzo no va a jugar. Salvo error de excepción, ya creo que está todo definido. Yo creo que hay una duda todavía, que pasa por Agüed o Valentín Viola. ¿Sí? ¿Agüed o Viola? Sí, para mí Auche va a jugar en lugar de Toranzo. Yo creo que la duda pasa por si mantener un esquema similar al que viene mostrando, teniendo todavía a Agüed dentro del campo, como sí, jugó el último partido, o apostar a lo que Simeone realiza en los segundos tiempos. Un equipo por las bandas explosivo, uh-huh, y contando con Gio y con Teo. ¿Sí? Che, no tenemos la cómo forman, ¿no? Ellos. Yo tengo. ¿Quiénes van por afuera? En la mitad de la cancha. ¿No juega Velázquez por un costado? Sí, juega. No, Velázquez juega de marcador lateral izquierdo. Va a jugar Tuxio, Velázquez, Milito, Maxi Velázquez, el que juega en Lanús, Pellerano, Godoy, por izquierda el Mario Ferreira, de enganche el Patito Rodríguez. Yo estoy pensando en función de cómo doblegar al Independiente por afuera. Si vos tenés un equipo que es débil. A ver, Maxi Velázquez está jugando mal. Sí. Está jugando, sí, muy mal. No, pero yo creo que si le pones, por ejemplo, a Valentín Viola. De cara a Tuxio, le tiene que ganar por velocidad fundamentalmente, sí, tirándole la pelota para adelante. Ojo que el otro por experiencia también te puede ganar. Sí, pero hay que aguantarlo todo el partido, por ejemplo. Sí, sí. Y hay partidos en los que Independiente rota y juega Tuxio de central y juega Velázquez de lateral. Yo creo que esto de poner a Velázquez como centrales es para que sea el duelo con Teo. Sí. Porque con la velocidad y con la potencia, quizás con Tuxio y con Milito le iba a tener más fácil. O sea, que no es nuevo esto de Simeone de poner delanteros por las bandas que hagan la función a veces de volante. Sí. Lo recuerdo porque el clásico que debuta Simeone, ¿te acordás a quién pone de carrilero por la derecha? Casi. No me acuerdo. A Caballero lo puso. Se lesionó a los 20 minutos. Es verdad. Lo puso a Caballero. Fue para mí el mejor partido que lo vi jugar a Caballero de toda su historia. Jugó 40 minutos. ¿Fue ese o fue Costas el que lo hizo eso? No, fue Simeone. Fue Simeone, el primer partido que jugó Simeone como técnico frente a Independiente. Que no terminó ese clásico. Ahora me quedé con la duda. Fue el 2-0 que abandonamos nosotros. Me parece que esta vez vas a tener un error de la memoria. Para mí Caballero lo puso. Para mí lo pone Costas jugando de 8. No, para mí lo puso Simeone. 4926-1622, la vía de comunicación, no solamente para que nos saque, estamos Ricardo. Si nos digan, creo que piensan que es domingo, ¿sí? Si tienen que jugar a Wet, si tienen que jugar a Auche, si tienen que jugar a Viola, ¿cuáles tienen que ser titulares para 926 oyentes, ¿sí? A ver qué es lo que dice. 1-6-2. Entre todos los colegas en un sobre está el equipo. ¿Tenemos ya? Que me esperen, diga. Bueno, nos esperamos. Suena y sale al aire. Hola. Hola, Gregorio, ¿cómo te va? Juan Pablo, es más gusto. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Bien, bien, acá, esperando el duelo del domingo. Bueno, ¿y cómo tiene que formarlo? Mira, para mí tendría que jugar como Racing salió los últimos 25 con San Lorenzo. Si no, lo voy a ver, me parece. Con Racing va a andar bien. Jugando vos, está bastante lento. Y el otro chacho, que ahora no me acuerdo, también están. Pero, viste, es un pico y los clásicos hay que jugarlos. Bueno, te mandamos un abrazo. Chau, maestro. Chau, chau. 4-9-2-6-1. Hola. Hola, Ramiro. ¿Quién habla? Mati. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bueno. Para mí tendría que jugar Auche y Agüed. Sí, Auche y Agüed. Uno no va a pegar tanto, si bien yo creo que Auche por derecha y Agüed por derecha. Me poco es en el 2007, Caballera, sí. Con Costas, sí. 30, 40 minutos. Fue Costas, fue Costas, Costas. Paola Ochera también nos dice fue Costas. Pero no, fue derecha, Fue por derecha, fue. No, por izquierda. Ah, no, por izquierda jugó. Claro, que él iba a hacer cero, el paraguayo. Sí, sí, me acuerdo, jugué, me acuerdo. Mati. Chao, no. Bueno, ahí estamos, ¿no? No ir tan adelante. La gente tiene cierta cautela. Yo creo que el partido se gana en el juego de Racing jugando Pelicop exterior al de con Godoy y el Mario Ferreira. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Ramón. Sí. Jorge Avellaneda. ¿Qué hace? ¿Cómo te va, viejo? Bien, bien. Tiene que jugar a Auche. ¿A Auche y quién? Auche y yo. Bueno, sí, obviamente, con dos delanteros jugamos, pero acá el tema, Toranzo no va a jugar y que tampoco va a jugar Castro. Se va afuera y pone la Viola. Bueno, ¿cómo se vive el partido por Avellaneda? ¿Cómo se vive el partido por Avellaneda, vos que sos de la zona? La carta, viste, es su vecino. Y tiene... Pero, viste, la historia siempre está a favor de ellos. Jorge, te mandamos un abrazo. Le vamos a dar, Ramiro. Dios te... Maestro, chau, chau. Aparte, quiero mi regalo de cumpleaños del domingo, ¿eh? El que me lo den el domingo. 49-22, ¿sí? ¿Tenemos alguno más o no? No, bueno. Está. Pensé que como bajamos la mano y ahora que no tengo el fondo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Entiendo. Estamos queriendo hablar, pero si me la como. No me más. ¿Tenemos un oyente? Hola. El partido del Simeone sí fue el del abandono. El 2-0 Racing de la cancha. ¿Jugó en la cancha y te fue? No, el escándalo en Racing. Creo que fueron los dos goles de Agüero. Hola. ¿Quién habla? Sergio. Ahí te escuchamos, Sergio. ¿Cómo andás? No, a mí me parece de movida un poquito, ¿viste? O sea, obvio, Auche y Teo arriba, pero a mí me parece que, digamos, Pérez se corre todo, pero Jacob es un poco más lento, con lo cual le tenés que poner un tipo con un poquito más de marca, ¿viste? Al lado, así que yo lo pondría a Web. Después vemos, ¿viste? Movida, tranqui. ¿Viste? Es un partido que con un gol ganás, o sea, ganás un gol Independiente y lo ganás, ¿viste? Sí. Tampoco vamos. Me gusta que la gente se vaya adaptando al modelo Simeone. De a poco vaya entendiendo la situación. Un abrazo, gracias. Chau. Yo le tengo miedo a un solo Independiente, ¿no? El León Núñez. Ajá. Esa es la duda. Si juega Núñez juega Rodríguez. O Nieva. Nieva. Sí. Y después parte el otro delante. Bueno, mí, si se juega el Pato Rodríguez y. Uh-huh. ¿Qué más te da? Y después cualquier cosa lo completamos. Bueno, para decir el tema de entradas. Sí. Ángel. No, pero después la central, decime algo más de equipo. El equipo, como decíamos, no realizó una práctica de formal, sí trabajaron con pelotas en diferentes sectores del campo, por eso decimos que el equipo todavía aún no está definido y habrá que esperar y manejar en el día de mañana si se realiza una práctica de fútbol y ver si realmente Castro llega o no al clásico. Para mí no está. ¿Todavía no hizo práctica de fútbol el técnico en lo que va de la semana? No, porque recordamos, el día lunes fue el entrenamiento post partido, distanciado de los veteranos, Saja que pidió autorización y no sumó a los jugadores de la selección. El día miércoles no estuvieron los tres jugadores de la selección. El martes libre. Sí. Por ende, el miércoles tampoco realizó la de fútbol. Como llegaron por la mañana, trabajaron diferenciados estos tres jugadores. Ajá. Así que no tuvo la oportunidad de hacer un fútbol. No tuvo el plantel formal completo en ningún momento. Y bueno, y también hay que recordar que el día lunes se van en Chiviteo. ¿Ya se van? Sí, se van para sumarse al seleccionado colombiano. Tenemos fútbol durante dos semanas ahora, prácticamente. Claro, sí, porque está la fecha de eliminatorias y bueno. Y después tenemos las elecciones también. También después, pero el 15 tenemos partido. Sí. Que Racing juega el 15, sábado. Sábado 15 frente a San Martín de San Juan. En San Juan. A viajar, señores. En el estadio nuevo, supongo. No se sabe. Quizás juegan en dicen la canchita que esa que tienen. Dicen ellos que los partidos importantes los iban a jugar en el Estadio Nuevo. Ah, entonces lo van a jugar en el Estadio Nuevo porque nosotros somos un somos importantes. Obviamente. Tanda, en Esperanza Racinguista venimos. Bayer 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayer2000.com. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Polirrubro La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música, César Po, justo en la esquina, César Po. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo. Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante Llena 520-5048. Presenta. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista. Historia. Bueno, el clásico Independiente ha tenido infinidad de situaciones de tristeza, pero también algunas de alegría en los últimos años. Muy poquitas, pero bueno, se dio un resultado positivo hace 6 años atrás. En la cancha de Lanús, precisamente. Ajá. Que tuvo otro partido en cancha de Lanús, si no mal no recuerdo. Sí, un gol de Milito, que era ampliamente favorable a Racing. Y si Levera le hace un gol de biógrafo, se lo come Campolo. Siempre. Más de lo mismo era ese partido. Exacto. Era, la verdad, era para Racing. Era Racing modo. Y Silvera le pegó un de 40 metros, 35 metros de un costado. Y la pelota se le fue a Campa. Qué leche. Pero el que vamos a recordar, sí, fue favorable a Racing. Fue un 3-1 en cancha de Lanús. Un 23 de mayo del 2004. La fecha 15. Domingo por la mañana. A las 11 de la mañana empezó ese partido. Sí, señor. Llovía muchísimo. Ah, feo el día, ¿eh? Horrible. Feo, de verdad. Amaneció muy feo desde temprano. Me acuerdo caminando hacia la cancha de Lanús desde la estación, mojándonos, todos los hinchas de Racing, obviamente los independientes también, ¿no? Sí. Nos mojamos parejos. ¿Y por qué jugamos en la cancha de Lanús? ¿Qué fue? Los dos partidos se juegan en cancha de Lanús, porque me parece que... ¿Ellos estaban empezando a hacer el tema de la cancha? No. Me parece que había algún problema en una de las dos canchas. Entonces se decidió que se jugaran los dos partidos. El local es independiente. El local es independiente, sí. Pero se jugaron los dos partidos en cancha de Lanús. Uh-huh. Tanto el que jugó Racing de local como el que jugó Independiente de local. Bueno, la mañana no empezó bien porque empezó ganando Independiente con un gol medio de carambola de Elushan. Sí. Pero finalizando el primer tiempo, comenzó la gata a maullar y logró un empate que... Para el segundo tiempo fue muy promisorio porque el segundo tiempo lo pasamos por arriba. Bueno, vamos a escuchar, ¿sí? Uno de los dos goles de la Gata Fernández que le convertí en Independiente en aquel clásico del año 2004. Lo escuchamos, dale. Un poquito más Rivaldi, le viene quedando la pelota, gol. Genial de la Cruz, incluido el dinero, implora un pronto retorno porque se nos va a fin de campeonato. Hay que decirlo a Gata Fernández con Miguel, gol para la cadena, Gata, gol, sin dependiente, una borre. Lo daba vuelta Racing. Lo daba vuelta y tenía ese partido para tener el postre, que fue el tercero, que fue un golazo terrible del Licha López. Sí. Después de un se taco... fue la piel de gallina, mira. Me acuerdo de ese momento. Después de un taco de espectacular de Mariano González. Sí. Un golazo, golazo. Golazo. Impresionante. Te doy la formación del equipo. ¿No fue uno de los primeros goles de Licha López? No, me parece que ya había hecho. Ya había hecho, sí, bueno. Sí. Licha López hizo goles desde siempre. Sí, sí, sí, es verdad. Che, sí, bueno, dale la formación. Dale. El equipo Racing formó con Cuenca, Orozco, Gravinsky y Ángel. ¿Te acordás el paraguayo? Sí, me acuerdo. Es el que baja la pelota de cabeza para que la gata haga el primer gol. Sí. Es verdad. El marcador de lateral izquierdo era Pinola, Javier Pinola. El mediocampo estaba Rimoldi, el Chaco Torres, Mirosevic. Y arriba estaban Gastón Fernández, Licha López y Mariano González. Lindo trío. ¿Sí? Lindo trío. Bueno, entró Celis por la gata Fernández a los 30 minutos. ¿Te acordás de Celis? Fue de 5. Sí. A los 41 entró Cabral por Licha López. Ajá. Y a los 45 Benítez entró. O sea, de ahí cuando Filiol empezó a tirar cambios para ya terminar el partido. Y para tirarle flores también a los que jugaban bien, ¿no? Sí. Porque salieron la gata, Mariano y Licha. Exactamente. Todos. Salieron los tres delanteros. Y te voy a dar un dato específico. Y puntual. ¿Sabés quién era el árbitro de ese partido? ¿El mismo que viene el domingo? Exactamente. ¿En serio? Sergio Peso. Qué bueno. Buena data. Listo. Me gustó. Ganó Racing 3-1. Dale. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Urdaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital. Teléfono 4514-6303. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Restobar El Jardín, un lugar de encuentro y diversión. Rivadavia 7139 Capital, teléfono 4611-1699, atendido por Racinguista. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista, opinión. Bueno, Juvenal, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Bien? Acá estamos, muy bien. Bueno, ¿a usted le gusta el calor o le gusta el frío? El calor, por supuesto. No, por supuesto no, porque ya tenemos un por supuesto que no es por supuesto. No, acá tenemos frío, ¿no? Capitán Frío. El Capitán Frío, tenemos acá. No, prefiero el calor toda la vida. A Ricardito, pero bueno. Para dormir el frío, pero... Ah, eso sí. El calor para vivir. Sí, por favor. No hay nada más lindo que estar muy bien abrigado y sentir el frío que te pega en la cara. No, horrible. Terrible eso. No, es hermoso. No. El calor divino, la gente se destapa. Ese, las es mujeres tema. Salen más liberadas. Tenemos un pensamiento en común. Tenemos una interconexión. Tenemos un pensamiento sexual, digamos. Es que con sexo. Todo pasa por el sexo. Con sexo uno vive mucho mejor, creo. Todo pasa por el sexo. Va, está bien. Se lo voy a permitir. Sí, sí. Están en edad. En la previa clásica. Están en edad de merecerlo. No nos pongamos ahora. A debatir sobre ese tema. Bueno, recién contaba Martín sobre el tema de la formación de Racing, ¿no? Y de las dudas que mantiene todavía el Cholo Simeone en cuanto a quién poner en la cancha. Si tiene que jugar Auche, si tiene que ir con Viola, si tiene que jugar a Huet nuevamente, si tiene que mantener este esquema de esperar un poco más atrás y tratar de buscar por afuera, algo que vos lo hablabas, ¿no? También el otro día, el lunes, cuando planteabas esto de que al Cholo le gusta más ir por afuera, abrir la cancha, que jugar quizá más por el medio. No, yo creo que él, en realidad, él plantea un fútbol por el medio a la hora de, si tiene que tener la pelota y de defender, de cerrarse ahí, y para atacar se retrasa y abre las puntas para salir con ese vértigo que es a lo que es la punta. Ahora, yo creo que de cara al partido con Independiente, me da la sensación, por cómo está el equipo de Ramón Díaz, me parece que Racing con cualquier esquema debería ganarle, así se retrase, juega adelante. Aunque, claro, con el esquema que viene utilizando Simeone hasta ahora, es asumir un riesgo. Pero, Carlos, yo te digo una cosa. Vos decís, por el equipo que pone Ramón Díaz o el equipo que tiene Independiente actualmente, es el mismo equipo que tiene Alboy, que tiene Arsenal, que tiene... Yo creo que viene más golpeado. Tigre, no, son todos rivales. Viene más golpeado. Racing, no le siempre se dice que los clásicos son partidos diferentes. Yo creo que en este caso... sí se tiene en cuenta lo que pasó. Se tiene en cuenta que viene de perder con la reserva de Vélez, que viene de perder por la Copa Sudamericana, y la presión que esto le genera al jugador de Independiente es saber que si pierde va a haber 200 tipos tocándole la marcha fúnebre. Yo creo que eso es un tema bastante pesado. La marcha fúnebre, la tienen pendiente. La cantaron el otro día, no la tocaron el otro día, ¿no? Hace poquito. Ahora, a mí me parece que Racing, yo lo voy a repetir, más allá de cómo está haciendo, para mí el equipo... debería girar en torno a lo que pueda generar Giovanni Moreno y a lo que pueda concretar Teo. Me parece que esa debería ser la apuesta de Racing, que no la es. Con Simeone, porque prefiere otra cosa, que es también lo que hablábamos el lunes. Gio está de más en este equipo. A favor de... Qué duro lo que acaba de decir. No, diga que Gio está de más en este equipo. Yo entiendo lo que él dice. Gio no es un hombre de punta, no desborda. Sí, no desborda para tirar un centro. Pero tampoco es Rubén Paz, no es un tipo que juega y que levanta la cabeza y te tira un pase de 70 metros. Tirarlo. Gio es un media punta que. Es un media punta. Pero puede tirar pase de 30. Es mucho más media punta que 10 clásico, ¿no? Sí, es un. Hoy los enganches son todos media punta. Sí, hoy es Riquelme, ¿de qué juega? Casi delantero también, sí. Pero es un media punta. Y después cuando se cansan se estacionan en un costado y empiezan a tirar un pelotazo o tocan. Se la dan y marca la diferencia, claro. Pero bueno, para mí, que juegue Auche, que juegue Viola, si van a jugar en la posición de laterales, no cambia nada, es exactamente lo mismo. Yo, que a favor de Racing y a favor de Gio, lo bueno es que el técnico es Ramón Díaz, Independiente, porque ese tipo de técnicos tienen el prurito de no ponerle un marcador personal al talentoso, al que maneja el equipo contrario. Sí, pero me parece que Independiente va a plantarse con dos líneas de cuatro. Sí, pero no sin una marca personal. Sin una marca personal. Lo que pasa es que también yo creo que la marca personal está perimida, ¿no? Porque la marca personal, una vez que te sacás de encima, un tipo como Gio, como Teo, que se pueden sacar muy fácil de encima un jugador, salvo que te agarre un errón como esa vez con Riquelme en Argentino Junior, que no se la dejó tocar, pero eso pasa una vez en 1000 partidos. Sí. Porque después te gambetean y ¿qué haces? Ya perdiste un tipo, perdiste demasiado frente a este esquema. Además, independientemente, creo que no tiene un jugador como para hacer una marca personal. No tiene un perro de presa, eso seguro, ¿no? Bueno, nos queda todavía escuchar a Matías Martínez, ¿sí? Que ahora en instantes lo vamos a estar escuchando al defensor de la academia. Hoy vino Carlos, mañana va a estar Paolo, ¿sí? y van a ser los dos quienes comentarán el próximo domingo aquí en Esperanza Racinguista desde las 2 de la tarde. En la previa vamos a estar analizando todo lo que puede ser el partido y después durante el encuentro. Perdón, vuelve el clásico a 9.70, pero con la voz racinguista. Obviamente, ¿sí? Obviamente. No nos movemos de radio esta vez. Nos quedamos acá sin compartir. Tranquilo, dejo al amigo Francioni que nos viene a visitar. ¿Quién es? No es Oscar. ¿No podemos prender la luz de la radio? ¿Por qué no podemos prender la luz? ¿No podemos trabajar con luz? Si querés dormir en tu casa, ¿por qué no prendemos la luz, por favor? Gracias. Qué bárbaro, viejo. No se ve. Sí, lo voy a buscar. Ahí se ve, ahí se ve. En serio, prendamos las luces de la radio. Si quieren dormir, váyanse a su casa, viejo. Qué bárbaro. Bueno. Mira, otra más. Claro. No, qué filoso que está. No, para eso me voy a mi casa. Ahí está, gracias, amigo. Prendamos toda la luz, ahí vemos todo. Gracias. Bueno, el amigo Francisco está viniendo para acá, me manda un mensaje, está viniendo para acá, yo veo una persona de atrás, pensé que era nuestro amigo. Pero bueno, están muchos de los auspiciantes que nos habían pedido. Ahí apareció Francisco, mirá, ahí apareció, que nosotros lo veíamos. Muchos de los auspiciantes que tenemos no querían que hagamos mal la transmisión en conjunto con la gente de Independiente. ¿Salió el aviso de Francioni? A ver, habla acá. ¿Vendimos a Francioni? No, todavía no. No ¿Todavía no. nada en toda la hora? No, nunca. ¿Confundimos entonces? Bueno, la cuestión es que vamos a tener la transmisión acá por M970, acompañando al hincha de Racing, únicamente relato racinguista, comentario racinguista, vestuario de Racing, todo va a ser en pos de Racing. Los sanguchitos para la previa también. También, todo de Racing. Todo de Racing. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, probamos y si no nos sale, lo vamos por micrófono. Vamos a escuchar a Martínez. Así es, uno de los defensores de Racing, el subcapitán de este equipo, hablando acerca del partido más importante del semestre. Dale, a ver, probemos. ¿No sale? Vamos por allá entonces, dale. Vamos por micrófono directamente. Dale. Jugarlo, lindo disfrutar esta semana. Y nada, sabemos que estamos peleando ahí arriba, es importante conseguir los 3 puntos, pero tampoco volvemos locos. Lo queremos ganar como lo quiere ganar la gente, el cuerpo técnico, los jugadores. Pero tenemos que ir despacio, sabiendo que recién va la mitad del torneo, no confiarnos en lo que pasó hace una temporada, por ahí también veníamos muy bien, Independiente no, y no pudimos conseguir los 3 puntos, así que tenemos que estar tranquilos, sabemos que vamos a jugar por ahí con la ciudad de la gente, y nada, como te dije recién, conseguir los 3 puntos, así que siempre se dice que en los clásicos no hay candidatos, seguramente vas a tirar algo parecido, pero lo que es innegable es que vienen mejor, que llegan de mejor manera. Sí, para ahí eso no se puede negar por el tema de cómo estamos en la tabla, por ahí Independiente partido no viene de la mejor manera, pero son clásicos, sabemos que los dos equipos van a buscar la victoria como sea, y Independiente por ahí un poco más por el hecho de que no viene consiguiendo los puntos que quieran. Nosotros tenemos que estar tranquilos, sacar un resultado muy bueno para nosotros y seguir en la pelea, que es lo que queremos. Decía que no se les puede escapar el clásico para poder pelear el campeonato. ¿Coincidís con esta idea que tiene él? Sí, obvio. La idea es, como dije recién, es salir a ganar, conseguir los 3 puntos, pero tampoco volvernos locos si no conseguimos los resultados que queremos. Sabemos que vamos la mitad del torneo recién, pero la idea neta es conseguir los 3 puntos y ganar de local. ¿Va evolucionando el juego del equipo a medida que van pasando los partidos? El otro día con San Lorenzo se venía criticando que en los segundos tiempos el equipo se metía más en el partido. Sí, no es lo que queremos, por ahí atrasamos tanto, pero también el rival juega. Contra Newell también pusieron muchos delanteros faltando pocos minutos y el equipo se va replegando cada vez más, y bueno, uno por ahí no se da cuenta, y por ahí también por eso sufrimos mucho en los últimos minutos. Matías, en este reparto de obligaciones, ¿por dónde pasa la mayor obligación? ¿Por quién de los dos? Creo que por los dos. Creo que los clásicos, creo que la gente de Racing y la gente de Independiente también van a querer que los dos equipos vayan a buscar el partido y no replegarse, así que creo que la iniciativa la van a tener los dos equipos, y te hablo del lado de Racing, nosotros vamos a ir a buscar el partido del MNC. Bien, hasta ahí entonces la palabra de Matías Martínez, el defensor de Racing, que seguramente va va a ser titular, obviamente, y va a jugar, y esperemos que tenga un buen partido, ¿no? Ya sacó la mufa de no poder ganarle Independiente en el último encuentro, ¿no? Es algo de los que quedaban, que venían de la reserva, de las inferiores de Racing, no podían hacer, tanto él como Jacob, ¿no? Sacaron ya el tema ese de encima y ya le pudimos ganar una vez, le pudieron ganar ellos también a Independiente. Ahora habrá que ver si va por la mufa esta de casi 40 partidos, si no tengo mal el cálculo, de no convertir goles de manera oficial, porque contra Atlanta sí convirtió 2 goles, pero fue un amistoso de presentación. Hace un montón que no hace goles. ¿Qué fue, ¿no? ¿Contra San Lorenzo el último? Creo que sí, si no me falla la memoria. Bueno, ¿nos queda algo de información de venta de entradas? Sí, bueno, el canje, voló hoy las colas que había en la cancha, en Villa del Parque, la gente fue masivamente y la verdad quedan muy pocas entradas, también las populares para los no socios también se han agotado, quedan pocas entradas, pero hay que decir que mañana, obviamente, de 11 a 17 horas va a continuar la venta de entradas y es el último día, porque el día del partido no va a haber venta de entradas en el estadio. ¿El mismo día no va a haber venta de entradas? No, nos han informado que se ve que es por disposición de Coprocede. Exactamente. Pero después siempre termina abriendo las boleterías. Bueno, la información es esa, que no se va a abrir las boleterías el día del partido y que sí se va a jugar el partido de reserva, como adelantábamos, sí, a las 13:45. Eso bueno, es importantísimo, buenísimo. ¿Que juega la reserva? Sí, lo decíamos otro día, porque la gente se distrae viendo el partido y no a la tribuna de enfrente y a ver. Obviamente que va a haber cánticos, pero no esos preparados para enfrentarse con la tribuna visitante, ¿no? Bueno, la reserva que va a segunda, ¿no? A un punto. Tiene 19 unidades, 20 tiene Vélez. Y en cuanto a las entradas que se le dio a la visita, 3.000 populares y 5.000 plateas que dijeron que no van a vender entradas. ¿Cuánto dijiste? 3.500. 3.500 en total. 3.000 y 500. Y 500. Sí. Pero van a terminar entrando 5.000. No entran 5.000. En esa tribuna no entran 5.000. Pero el partido con Boca, acordate, explotaba. No entraba ninguna. No entran 5.000. No. Se desbordaba. Bueno, pero no eran 5.000. Lo mismo pasa cuando Racing va por allá. Obvio. Pero no entran 5.000 personas en esa tribuna. Para mí, no sé. Viendo gente de más. Siempre. Bueno, sí, siempre. De más sí, pero no me. La barra de Independiente entra sola, sin entrada. Pero 2.000 personas más no entran en esa tribuna, Ramiro. No me parece que entren 2.000 personas más. Es muy chiquita. Bueno, está bien. Son 1.500, no 2.000. Pero bueno. Bueno, listo. Igual, yo qué sé. Pues la verdad, a mí no me gustan los clásicos. Yo que prefiero que la llenen, que pero vengan sí, todos. Sí, yo también. La abajo, que lo vengan a ver, que lo vengan a ver así o que como los baila. ¿No? Porque se juegue con 10.000, 15.000 hinchas visitantes, sí, como era antes. Sí. ¿Cuántos nosotros llenábamos la tribuna esa inmensa que tenían ellos? Sí. Horrible, no sabía tribuna, nada. No sabía nada. Había 20.000 personas de Racing. 20.000 personas de Racing. He visto, perdón, ¿no? Que me retraiga tan atrás. Pero en el año 1966 había 30.000 personas de Racing. ¿Sabes? Qué guay. Último para agregar, plantel mañana entrena por la mañana y el campo de juego está perfecto, ahí lo estuve viendo. Feliz. Y está ideal para allí y para ti. Se viene el clásico, señores, mañana la seguimos a las 7 de la tarde con más Esperanza Racingista. Chau, chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis, AM970, la radio del hombre nuevo. Radio Abierta. Espacio de publicidad. Toda la información del Club Boca Juniors, vivila con Carrusel Deportivo Geneise. Notas, comentarios, información de todas las peñas y filiales de todo el país. Martes, desde las 20 horas.